cabeza hasta los pies. Me fascina mucho tu carácter y yo de ti me enamoré. Y yo de ti me enamoré. Eres la razón de mi vida, la mujer que siempre soñé. Mi dicha te se hallaba perdida y que tu persona encontré. ¿Cómo puedo darte las gracias por lo que me haces sentir? Cuando me besas y me abrazas, me haces el hombre más feliz. Cara de niña, cuerpo de mujer, piel de manzana, ojos color miel. Cara de niña, cuerpo de mujer, quiéreme siempre, que yo siempre te querré. Y a bailar esta cumbiecita, mi niña, hermosa como un ángel, desde la cabeza hasta los pies. Me fascina mucho tu carácter y yo de ti me enamoré. Y yo de ti me enamoré. Eres la razón de mi vida, la mujer que siempre soñé. Mi dicha que se hallaba perdida y que tu persona encontré. ¿Cómo puedo darte las gracias por lo que me haces sentir? Cuando me besas y me abrazas, me haces el hombre más feliz.